Me toca a vos, dale, vamos a ser democrático. Dale, que democrático. Tan democrático acá. Tenía un amigo, un cura amigo que decía que era, él en el curso era dedocracia. Dedocracia. Usted decía, mira cuando leo ahí, era indiscutible, dedocracia. Bueno, lo tenemos a Bruno del otro lado, que decía hace un rato ya que a Cini, que fue quien, a Pablo Cini, que fue quien hizo la recopilación de música que estamos escuchando hoy, dividido por año. Se le escapó el recital de Silvio y Pablo en Obras Sanitarias, así que pongan temas de ahí, que fue en el año 1983. Básicamente lo que hizo Pablo Cini fue elegir temas que tengan que ver con el rock nacional, uh-huh, año por año, digamos. Sí, sí, sí. Por eso no está, claro, ni Silvio Rodríguez ni Pablo Milanés. Son 25 años, che. Muy difícil. Saludos y que siga el cotillón, dice. ¿Quiere más cotillón? La gente me gusta eso de no estar como... Tenemos silbato también, pásame el silbato, dale. Agarra, pará, que tengo uno. Toquetito. Me cansé. ¿Querés con la corneta? Matraca. Tomá corneta. Dale, yo te paso la matraca. Dame la matraca. Toma. Hay un silbato de Perry para usted. A ver. Bien. Esto. Che, vino sin bolita este, me garcaste, loco. Bueno, pero son iguales. No, hay otro sonido. Y tenemos... sí, el de la bolita, no hay como el de la bolita. Tenemos otro que es ese, la mano de Perón. Quiero el del referato que viene el con el... de la bolita, con la bolita, claro. Hola, ya que señor, están hablando de cultura, ¿se acuerdan de los galpones Ocupa del 97 en adelante? Ahí vimos Las Manos, Catupecu, Carmina Burana, Scraps, desalojados y boicoteados por el mismo gobierno que escolta patotas sindicales burocratizadas para matar mientras se llena la boca hablando de Pocho Leprati para atacar a sus adversarios políticos. Pipetua. ¡Qué bronca, qué vergüenza! Saludos, dice este mensaje. Bien, muchas gracias por escribir, por participar. 156-245-240, y si no, se pueden comunicar al 156-537718, dice, a la luz de los resultados, podemos asegurar que para hacer jingles, los Palmeras son unos fierros. Claro, porque... Fierro en el sentido de... De mal, de... Ah, fierro, sí. Fierro sí, de que porque Bielsa no ganó. Uh-huh. No sé para que qué... Por la contundencia. A mí me dio por el otro lado, pero no sé. Democracia es libertad del pueblo para elegir, y para esto se necesita educación. Por eso, eduquemos, organicemos y luchemos. ¡Viva Cuba, viva Fidel!, dice esto. ¡Epa! Bueno, algunos de los mensajes que nos van llegando al 156-537718. Es más vieja la revolución que la democracia argentina. No. Hemos tenido otro proceso democrático. Bueno, pero la revolución nos interrumpió. Es un sueño eterno. Ajá, es verdad. ¿Y ahora va a cumplir cuánto? Ya perdí la cuenta. Del 59. ¿Eh? 50 años se cumple. ¿Sí? 50 años. 50. ¿Usted va a festejar? ¿Usted se va a festejar a Cuba? Mira qué atrevida. Estamos aquí en Radio Universidad celebrando los 25 años de democracia en esta programación especial que comenzó esta mañana con Guillermo Gergo, bueno, un montón de gente. Pasaron muchos entrevistados y hasta ahora... No, si nombra uno, nombra todo, porque dijo Guillermo Gergo como la estrella... Sí, estoy pensando. Guillermo Gergo, Diego Fiori, Florencia Col, Javier Acuña... Acá están todos, mirá. Acá están todos, mirá. Y todos los que pasaron, ahí está. Graciela Ramírez en la locución, Javier Acuña ya lo dijo... Gabriela. Diego Fiori, Guillermo Gergo, ya lo dijimos. Qué calor que hace. La producción estuvo a cargo de Elena Gasparri, Analía Provenzal y Juan Ignacio Insert. Hubo muchos entrevistados también esta mañana, estábamos repasando la lista. Alicia Cuadrón, Hugo Quiroga, Liliana Ruiz, Raquel Kiara, Andreo Campo, Roberto Zuckerman, Matilde Bruera, Elizabeth Martínez, María del Carmen Fernández, Dardo Ceballos, Iri Garay, Fernando. El acento estuvo puesto en la definición de, bueno, ¿qué es la democracia? Uh-huh. En términos más formales, si se quiere, ¿no? Bien, y eso hay que sumarle a Daniel Brigue, que estuvo acá, al Chango Espacio, que salió dos veces. A Juan Falú. Doble lo despacio. Está Falú en línea, me están diciendo. Se quedó con ganas de decir algo. Y ahora espera que dentro de un ratito cae Briguet, porque también se quedó con Briguet nunca se fue. Briguet cae. Tiene un delay. Claro. Me quedé pensando una cosa. Viene y dice, porque al final no me dejaron hablar de lo que yo quería. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño audio, porque vieron que Serrat estuvo acá en Rosario hace un poquito de tiempo. Sí. Bueno, y ayer Pañol. Ustedes lo saben eso, y que me boicoteaban la entrevista por esa cuestión. Ajá. Pero no, la vamos a pasar igual. Apoya la República. Porque es una pregunta. De catalán. Florencia Col le hizo una pregunta que tenía que ver con la democracia, porque Flor estuvo ahí en la conferencia de prensa. ¿Florencia Col entrevistó a Serrat? Florencia Col entrevistó a Serrat. Qué buena esa chica, ¿eh? ¿Cómo está creciendo? ¿Viste ¿no? cómo crece? No, y la escuché el otro día entrevistando en la conferencia de prensa de Julio Grondona. Incisiva. No sabés, estuvo picante Florencia Cole. Fue parte del staff, ¿eh? Sí. La escuché y de hecho después en muchos canales tomaron la parte de Florencia Cole. O sea, muchos canales que además mandaron a sus periodistas ahí. Pero Radio Universidad está generando agenda por una vez en la historia, me parece. Vamos por eso. Bueno, y vamos a ir entonces a escuchar a Joan Manuel Serrat hablando de la democracia. Y lo recuerdo con una emoción tremenda, porque habían pasado apenas 8 años desde que salí de aquí, y me parecía una eternidad, ¿no? Es decir, fue una eternidad. Quizá porque los tiempos de tinieblas, los tiempos oscuros y tenebrosos se hacen especialmente largos, no solo son duros, sino que se hacen largos, ¿no? Una vez un poeta catalán, se llama Joan Oliver, le preguntaron sobre la dictadura en España, y le dijeron, bueno, la dictadura duró en España del 39 al 75, y dijo, no sé, no, la dictadura duró 1939, 1940, 1941, 1942. Y usted se lo cuenta, así va a ver cómo se hace más largo. Y si los plazos los contamos realmente como realmente fueron, es que fueron muy largos, muy largos. Las tinieblas y el miedo hacen que los plazos sean mucho más largos. Estábamos escuchando a Joan Manuel Serrat. ¿Hablando de qué? No entendí nada, la verdad. ¿Cómo no entendiste nada? No, porque era en catalán. Se ve que mi retorno andaba mal. Él estuvo mucho tiempo sin venir a la Argentina, creo que volvió en el 84, si no me equivoco. Y bueno, hablaba un poco de eso, ¿no? De esas cuestiones. Y además terminaba con eso que él tomaba de un poeta. Y que decía, le decían, ¿no? Del tiempo que duran las dictaduras, que uno a veces dice de tal año. Y en realidad este poeta decía, no, duró 1939, 1940, 1941, 1942, ¿no? Sí. De lo denso que son esos años y del tiempo que duran, que diciéndolo de una manera a veces uno no los tiene en cuenta así. Sí, es verdad. Sí, hablando de saldos con las dictaduras y con la recuperación de la memoria, España es uno de los ejemplos de lo que no se ha hecho en su momento, ¿no? Porque se puso también, como decíamos, este tiempo muerto que fue para nosotros el menemismo, bueno, la salida de ellos de la dictadura también fue un periodo bastante silenciado. Que recién ahora se empieza a discutir 30 años después de que regresó la democracia. Estamos viendo un poco estos 25 años de democracia en relación a algunas disciplinas artísticas, el concepto de la cultura, medios y demás, está todo interrelacionado. Y algunas definiciones de Roberto Tito Cosa, dramaturgo, y hace referencia al Teatro de Buenos Aires y del país. Cuando vuelve la democracia y bajo dictadura, dice, en la última década, aquí se refiere a lo que sucedió entre los 80 y mitad de los 90, el Teatro de Buenos Aires y de todo el país comienza a atravesar una crisis que se hace fácil de detectar con el fin de la dictadura y el comienzo de la etapa democrática. Bajo los años de plomo, el teatro de arte fue prácticamente la única expresión viva. Los regímenes militares siempre aplicaron una censura férrea a los medios, al cine, a la televisión, al periodismo. El teatro, por el contrario, fue una voz que hablaba de hechos que tenían que ver con la realidad. Así surgían obras claramente antifascistas, se atacaban las costumbres y las ideologías del régimen. Esto hacía que el público llenara los teatros. Así se llegó en el 81 el fenómeno de teatro abierto. Fue teatro ahí en el retorno de la democracia. Una agrupación multitudinaria de la gente de teatro y un proyecto de hacer teatro masivamente con claras connotaciones antiautoritarias. Después comenta Tito Cosa que, bueno, cuando irrumpe la democracia, todo el mundo empieza a hablar y los medios masivos ya opinan sobre todo. En consecuencia, el teatro pierde esa característica de originalidad, de ser la única voz. En ese punto, el teatro comienza a perder espectadores, gente a la que ya no le interesa escuchar un discurso que pueden ver en la televisión, en la radio o en los diarios. Comienza una crisis en la que este arte, perdidas sus muletas políticas, empieza a desnudar sus carencias, y esto se evidencia en un fenómeno bastante penoso. A partir del 84 se pierden más de 30 salas, entre ellas el Teatro Odeón. Ya no bastaba con hablar de ciertos temas, porque todo el mundo empezaba a hablar en el retorno a la democracia, Antes era más importante el discurso que el cómo se lo decía. Bastaba tocar la marsellesa, ilustra Tito Cosa, para que la gente fuera. Ahora hay que tocarla bien, ya no se puede pifiar la nota. Así que opina aquí un poco de la relación entre el arte y cuáles son las prioridades a la hora de referirse a temas tan importantes como un pueblo vedado de un montón de opiniones. En algún momento era como necesario hablar de los temas, por más que no se tuviera una mirada estéticamente perfecta. Claro. Con el retorno de la democracia dice, bueno, hay que empezar a hacer mejor las cosas estéticamente hablando desde el punto de vista del teatro en este caso. Sí, estábamos antes de la producción de Buscando Censura en la Dictadura. Hay una serie de volúmenes que había editado el Centro Editor de América Latina, que de hecho también fue muy censurado en su momento. Y hay todo un recorrido de los decretos y de las medidas de censura que ha tomado la dictadura de 76 hasta el 83, y es enorme. Recién hablabas de teatro y tenía acá un decreto del 15 de enero del 78 que decía: prohíbe el guión y la representación de la obra teatral Juegos a la Hora de la Siesta de Roma Mayeu, considerando que demuestra su clara intención disociadora toda vez que tiende a destruir y menoscabar valores fundamentales que hacen a la esencia del ser nacional, que asimismo con igual intencionalidad se intenta deteriorar instituciones nacionales. Y así ese concepto, ese contenido en cada uno de los decretos era la repetición de una serie de argumentos vinculados a la identidad nacional, a los valores tradicionales, a la familia, a la iglesia. Había otro que era, mire, una revista llamada MAT, que dirigía Osvaldo Daniel Ripoll, decía: considerando que el artículo, llamado Alter Ego, evidencia por su contenido e intencionalidad una agresión infundada y maliciosa contra la función sacerdotal e indirectamente contra la institución eclesiástica y los valores de la moral cristiana. Bueno, y así en cada año se encuentran 50 y pico de decretos o mucho más. Uh-huh. Que fueron la pata de plomo que te ponían en la cabeza cuando no les venía algo bien, cuando no los entendían. Uh-huh. Y ahí algunos se quedaron con esa historia, ¿viste? De ponerte la pata arriba. Porque aquellos gobernadores o aquellos que estuvieron en la época del proceso y después siguieron... Claro. ¿No? Quedaron con todas esas historias y prohibiciones. Bueno, muchos casos de censura explícita acá en Argentina, en la democracia. Hubo casos muy emblemáticos. No, hubo casos, puntuales. Como, por ejemplo, el que se me viene ahora a la cabeza es el caso de Juárez, uh-huh, en Santiago, gobernador de Santiago del Estero, claro, por más de 50 años, que fue quien censuró de alguna manera una obra de teatro que... Creo que era Nicolás Cabré, se quedaba así... Desnudo. También entra, aparte de la cuestión ideológica del discurso y de la mente, entra en juego el tema del cuerpo, muy presente a partir de los 80. Otro caso de artista censurado es León Ferrari, que pone sobre el tapete temas que tienen que ver con la sexualidad, uh-huh, con la religión. Y también recuerdo una nota que que hablábamos con Alfredo Rosso. Decía, todas las bandas de rock de los 80 empiezan a hablar en la época donde se abren los gimnasios, la gente empieza a pensar en el físico, las letras de Virus, de Soda Stereo, tienen que ver con eso. Sí, se empieza a pensar en la estética, ¿no? En esas cuestiones que están ligadas, claro, a la estética. Y me hablaba, en la semana charlaba por teléfono con una directora de teatro de aquí de la ciudad y me decía que las puestas en escena... Prates es el apellido. Cristina Prates, que es directora de teatro de la ciudad, era como todo más metafórico. Hoy en día uno va a ver una obra de teatro y encuentra artistas, los cuerpos tienen otro contacto, digamos, después, uh-huh, de 25 años. Sin ir más lejos, Payasada el fin de semana en un parque público, uh-huh, en el Monumento a la Bandera, un tipo que se queda en zunga haciendo, uh-huh, un espectáculo. Digo, más allá de que pueda generar... ¿Era para todo público? Sí, sí, sí. Qué escandaloso. Bueno, y era un espectáculo muy interesante, me pareció, de un artista de Buenos Aires, donde ponen en juego muchas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, con la ambigüedad, con el tema del cuerpo en escena. Está eso muy presente. Sí. Antes, uh-huh, quizás, Guillermo, acá nuestro compañero, que tiene que ver más con el mundo del teatro, me decía que antes la relación se daba, pero los cuerpos en el teatro tenían como más distancia. Se llegaba hasta ahí... y se apelaba a la palabra, a los gestos, pero con un metro, uh-huh, de distancia. Ahora los artistas en escena se abrazan, y tenemos el tema de las danzas contemporáneas. Digo, eso ha, claro, sido fruto de 25 años de democracia también, y de poder llegar a ese tipo de, uh-huh, arte, ¿no? Sí, sí, y también el desfile de culos de Tinelli. Bueno, no, no. También hay quizás como hay una cosa que tiene que ver con el cuerpo, me parece no resuelta incluso con ese tipo de cuestiones, sobre todo con la mujer, el tema de los culos de Tinelli, el esa tema es la mirada de más chota exponer... del cuerpo, no, claro, sí, depende, pero, depende que mire, pero aparte del tema de exponer a la mina así, después a la vez, cuando suceden cosas como por ejemplo el caso de la chica en Mendoza violada, que se demora un montón de tiempo para decir, bueno, sí, se puede hacer un aborto, ¿no? El tema del aborto, exponer a la mujer, de alguna manera permitir, entre comillas, esa cuestión, digo, pero que la mujer esté tan expuesta y que después, en un punto, la mujer solamente sea para para procrear, como que Por están eso, esas dos puntas, bueno, hay una contradicción y no hay un medio muy grande entre la educación que tenemos de los cuerpos, de la sexualidad, y de lo que, porque la televisión como que muestra y foguea ciertas, claro, yo no ciertas creo... cosas que después reprime por otro lado. Claro, porque es vos mostrás eso que en definitiva es sexo. Y aparte lo banalizás. Creo que no es inocente el discurso de televisivo, no es inofensivo tampoco. De hecho, fíjate que acá en la provincia de tradición cristiana fuerte, en Santa Fe Capital, en una ciudad re conservadora, ahora, la ley que está esperando Unión Civil ser tratada hace más de 10 años, había tenido media sanción este año, falta la otra sanción del Senado que no llega y no se va a aprobar y se pateó para el año que viene y es parte todavía de una mirada bastante retrógrada, conservadora, que se escandaliza con muy poco. Ayer tuvimos acá una convocatoria para rezar en las puertas del Castanino por esa obra de Jesucristo besando a Superman, ¿no? Como un ícono, una cosa que todavía sigue escandalizando, una ley de educación sexual que todavía no se está enseñando, cosas pendientes todavía. Bueno, justamente leía con respecto a la sexualidad y puntualmente a los gays, homosexuales y esta cuestión, que uno de los grandes avances en democracia del movimiento fue lograr que las cosas, que muchas de las cosas por las que ellos peleaban o intentaban reivindicar, se politicen, ¿no? Y que se pasen a ser analizadas y no que se quede como algo ahí chiquitito, de con esta contradicción de la intimidad y la sexualidad es algo íntimo que elige cada uno, ¿no? Uh-huh. Sino que también se empiece a poner ahí en cuestión esto de la unión civil, la adopción de hijos. Son todas causas de las llamadas minorías, que también gracias a la democracia, más allá de que estén irresueltas, pueden estar en el ámbito de la discusión, digo, lo que sucede con los pueblos originarios. Claro. Bueno, así un montón de cosas, me parece que no tampoco. Sí, gracias. Señalar ciertas causas. No, estaba pensando porque. Dígalo. No, pensar quién es el diferente o quién está en una situación de incomodidad en términos políticos, digo, públicos. Las minorías. Claro, el tema de las minorías en la dictadura, aquí ibas a hablar de. Ni margen, ¿no? Homosexualidad, ni hablar. De nada. Ni hablar. Y después de las dictaduras, en muchos casos, lo que se empezó a hacer es, digamos, lo que empezaron a hacer algunas organizaciones era sí reunirse, sí convocarse, pero más que nada para pelear por no ir presos, digamos. Esa era su única reivindicación. Claro. Sucedió con las prostitutas también, ¿no? En Amar estaba esa cuestión de que ellas al principio solamente peleaban por eso, que era algo muy chiquitito, y que después empezaron a expandirse y a agrandar. No, y el tema de la libertad de expresión o la censura es un tema heavy, jodido, porque yo creo al menos que sí tiene que haber como una entidad que controle los medios de comunicación. No te digo que sea el Estado y se ponga en ese lugar de represor. No sé, hagamos un grupo de personas capacitadas desde diferentes ámbitos para ver qué contenido pueden ser llevado a la pantalla de televisión o no. Porque la contradicción más fuerte es esa. ¿Qué te están mostrando por un lado con respecto al cuerpo, la sexualidad, cómo debe tratarse la gente? Y después en los papeles se veda absolutamente todo. Es amparado en, no sé, la religión, en la buena costumbre, en la moral de un país. Juntas, ¿no? Y que convengamos que la censura existe, de hecho, no lo decía Baglietto en vano, pero la autocensura como un mecanismo que sabes que algunos contenidos puedes verter y otros contenidos no. Y está así, y quién te pauta los medios de comunicación, en el tipo que te pone la plata, en definitiva te va marcando qué cosas puedes decir y qué cosas no. El joven Acuña aquí recomendaba vía Tolbach, bueno, no lo vamos a explicar, pero lo vamos a decir al aire, la película de Daddy Brieva, que se llama Más que un hombre. Más que un hombre. Claro. Claro. El título original era Puto, eran los de antes. Sí, y bueno, hace relación a... Bueno, miren la película. Está en la, también está la obra de Nito Ortaza, más Pina que las Gallutas, quizá con otro, ¿no? Para otro público, pero también se puede disfrutar de algunas cosas muy, muy buenas. Y también están los putos peronistas. La puto, no, aguante los putos peronistas. Eso, la PP. Ahí está. Volvamos ahí, a las maracas. Ahí está. Tenemos una, tenemos una entrevista que después no la vamos a pasar ahora, pero es que de los putos peronistas. Nos queda media hora de programa y... Tenía un texto ahí de Cortázar. Sí, lo quería Mabel, leer al final. Que... Mabel, me dijiste Mabel, pareces Briguet. ¿Lo vas a leer al final? Sí, me bueno, parecía que estaba bueno para cerrar. Dale, lo leemos al final. Vamos a la música, ¿le parece? Dale, dale, Ramón. Seguimos escuchando un poco de rock and roll en esta tarde. En este caso, ¿qué se viene? ¿O no se viene? Kilómetro 11. Ah, ¿no vamos a la lista de música? Leí lo que tenés kilómetro ahí. Kilómetro 11. Uy, yo cerré el... Cerré bueno, kilómetro 11 es re rockero igual, sí. Así que... Ahí va. Pies yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme en Mondurú. La culpa mantearé como de los tiempos que he sufrido. Por eso que ahora he venido a Canguete Aiko. A mí que enderezará que un día este cantor. El dicho lleno de amor, de hereje un tabudai. Pensamientos, aquel puro sentimiento, ere coba cube chereja. Anin de polli, angachendi veina, engaño te mante areco. Anche cantabu, anca ay cuajandere, que cuñache pecha y co. Que he sufrido, por eso que ahora he venido y triste, muy triste estoy. A mí de pollo, anda chendive, desengañe te mante areco, a checa tabú, anda ay cuaja mereje cuñache peiche y go. ¿Te acordás quién dijo? Es irreversible. El que es. Y yo no voy a hacer nada para algo que no tenga que ser. Y si es por un voto, es por un voto. Carlos Reutemann, el día después de las elecciones a gobernador de 1995. Es irreversible. El que es. Y yo no voy a hacer nada para lo que no tenga que hacer. Eso lo quiero dejar bien aclarado. Y si es por un voto, es por un voto. Seguimos aquí en esta tarde, programa especial por los 25 años de democracia. Vamos hasta las 5 más o menos. Después nos sucederán Martín Herorre, Frichi, sí, gente que labura aquí en la radio. Y un amplio equipo de producción. Escuchábamos Kilómetro 11 en la versión que grabó León Gieco para su proyecto de Ushuaia La Quiaca a mitad de los 80 del disco 2. Ahí estaba la versión de este tema tradicional del chamamé Kilómetro 11. Lo tenemos a Claudio Kleiman en línea, periodista. Que entre otras cosas estuvo un poco detrás de ese proyecto junto a Gieco. ¿Cómo te va, Claudio? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, estamos festejando la democracia. Vos, para vos es un festejo también, 25 años. Por supuesto, con todas sus marchas y contramarchas y con todas sus debilidades, sabemos que es por lejos lo mejor que tenemos al alcance como sistema de gobierno, y además costó mucho conseguirla. Eso conviene no olvidarla, porque bueno, por supuesto que hay gente que, por suerte, que ya nació en democracia y no sabe lo mucho que costó conseguirla. ¿A dónde te agarra vos la vuelta a la democracia? Porque tenemos entendido que en el 76 era miembro fundador del Expreso Imaginario, gran revista de la cultura argentina, cultura joven, si se quiere. Sí, tal cual. Y editar esa revista en ese momento ha sido heavy, me imagino. Sí, sí. Nosotros, con un poco con la inconsciencia de la juventud, no lo vivíamos como algo heavy, es más, al contrario, lo vivimos como una aventura maravillosa que por suerte nos creó como una especie de microclima donde poder sobrevivir dentro de todo el horror que se estaba viviendo. Pero bueno, por suerte, con el correr del tiempo fue reconocida como algo valioso y como algo perdurable, de lo cual uno no puede menos que sentirse orgulloso, por supuesto. Sí, en el caso de la democracia, más o menos, curiosamente o no tanto, el Expreso coincidió casi exactamente con la dictadura, porque en el 83 dejó de salir y comenzó en el 76. Sí, coincidió absolutamente entonces. Sí, exactamente. Más allá de los meses. ¿Y ese lugar era más que un lugar de rebeldía, un refugio? ¿Cuál era la relación con el público y cómo hacían para poder editar esos contenidos en ese momento? Bueno, nos cuidábamos bastante. Sabíamos que había, temas muy heavy de los que no podíamos hablar, ¿viste? Política estaba vetado, sexo estaba vetado, drogas estaba vetado. Así que imagínate qué temas, ¿no? ¿Qué temas eran los que nos quedaban, digamos, afuera, desde afuera de, digamos, que sabíamos que no podíamos meternos de manera directa en esos temas, pero encontrábamos maneras indirectas de decirlo? Y en ese sentido creo que la gente que estaba, digamos, buscando otra cosa, otra alternativa a ese panorama triste y horroroso que era el de la cultura oficial, cultura es demasiado decir, supo interpretarlo, como supo interpretar algunas letras de rock del periodo, que también encontraron un lenguaje indirecto o metafórico para decir las cosas. Nosotros proponíamos abrir ventanas. Nosotros no te podíamos hablar directamente de tal o cual cosa, pero si te mandábamos a la pintura de Escher, o a las letras de Bob Dylan, o a Azul Solar, o a la poesía de Walt Whitman, sabíamos que ahí vas a encontrar los temas de los cuales nosotros no podíamos hablar directamente, y vas a encontrar una ventana hacia la libertad. Claro, tiraban puntas, digamos, no podían tener una opinión cerrada de ciertas cosas, pero sí a través de, como tangencialmente, describían también un montón de temas que querían abordar. Claro, exactamente, abríamos puertas, ventanas. Y en el retorno a la democracia, un poco el destape y lo que sucede, ¿qué curtiste vos? El under de Buenos Aires, ya laburabas como un periodista establecido, digamos, ¿qué notaste que sucedía en ese momento? Creo que estás más asociado a la música, pero también has estado en otras disciplinas. Sí, por supuesto que viví muy intensamente toda esa época. Ahí se acabó el Expreso, pero bueno, estuve vinculado a diversas publicaciones del periodo, algunas de ellas bastante emblemáticas, como Cerdos y Peces, Canta Rock, la revista Rock and Pop, que duró unos cuantos años. Todo eso coincide con ese primer periodo de la democracia, y por supuesto mis amigos y los grupos que yo iba a ver en ese momento eran Sumo y Los Redondos, así que bueno, se vivía con alegría y con intensidad. Ajá. Y notabas que en la concepción que tenían toda esa persona del arte, había más que nada rupturas o continuidades, quizás, de lo que venía sucediendo en el país. No, hubo una ruptura incluso exagerada, si se quiere, porque En este país, viste que somos medio así absolutistas, somos medio de negro y negro-blanco, así como de extremos. Entonces cuando viene como una nueva tendencia, en este caso musical, se tiende a olvidar o a menospreciar lo que vino antes. Y cuando lo ideal sería la coexistencia de todo y poder rescatar lo más interesante de cada cosa, ¿no? Entonces, ¿notabas esa postura en los pibes de ese momento que estaban haciendo música, digamos, en el comienzo de los 80? Sí, no en los grupos que te mencioné, no en los grupos como Sumo y Los Redondos. Bueno, son dos cosas distintas, ¿no? Yo a Los Redondos lo veía un poco como, si bien estaban a la vanguardia, a la vez los veía un poco como una colita del rock de los 70, como una continuación, como una especie de llegados tarde al rock de los 70. Ajá. La propuesta de Sumo era más radical, más de quiebre, pero a su vez, conociéndolo a Luca, te dabas cuenta que era un tipo con una cultura musical amplísima y que rescataba realmente muchas cosas buenas de los tipos que lo habían precedido. Lo que pasa que, digamos, cuando llegó el punk y todo eso, la ruptura era casi una obligación. Había que, por ejemplo, los Police, viste, que eran músicos increíbles y tenían que tocar como si no supieran tocar. ¿Por qué decís eso? ¿En qué sentido? Y porque sí, porque, digamos, el punk y la New Wave, que fue el movimiento que siguió inmediatamente al punk, uh-huh, tenían que romper con lo que vino antes. Entonces no estaba bien tocar bien. Exacto. Porque si tocabas bien, no podías hacer solos, no podías tocar bien, a ver si te confundían con los dinosaurios de los 70. Entonces los Police, que eran músicos extraordinarios, brillantes, uh-huh, medio que se disfrazaban de primitivos, como si no supieran tocar. Eso también dio un resultado muy interesante, pero de hecho era eso. Ajá. Y en el caso de la Argentina también, por eso te decía, no en el caso específico de Sumo y Los Redondos, pero digamos, toda la cosa de los 80 se contrapuso a todo lo que venía antes. Por suerte, viste, el tiempo va nivelando las cosas. Y entonces, qué sé yo, en los 80 por ahí, si te gustaba Pescado Rabioso, eras un viejo hippie. Y ahora resulta que si te gusta Pescado Rabioso, sos lo más moderno que hay, ¿viste? Por suerte, correr el tiempo va balanceando un poco, poniendo las cosas en perspectiva. Leía de una opinión de Sky sobre Octubre, por ejemplo, que se supone uno de los discos más profundo ideológicamente hablando de Los Redondos. Él dice que fue una mirada más estética que ideológica en la última edición del No. Era un poco la reivindicación de la Revolución Rusa el 17 de octubre y los oprimidos, pero nunca con una mirada militante y partidista, dice Sky. Nunca quisimos bajar línea. Llamativo también, digamos. No me parece llamativo, digamos. Una cosa es la ideología y otra cosa es la política. El rock en general tiende a no meterse, y con bastante buen criterio, no meterse en cuestiones de política partidista, pero sí en cuestiones ideológicas. Claro. Si vos estás reivindicando una ideología revolucionaria, ya es eso. Sí, no vas no a adherir a un falta partido. Levantar la bandera de ningún partido, por el contrario. Uh-huh. La política, viste, en general está mal vista, y con buena razón, ¿viste? Porque los políticos suelen traicionar los ideales que supuestamente defienden. Sí, pero también me parece una mirada medio chota a mí de parte de ciertas consignas. De hecho, el No, en su línea editorial de esta nota que te cito, critica esa postura. Yo en ese sentido coincido de reivindicar, ¿qué cosa al fin y al cabo desde un escenario? La anarquía, es decir, no creamos en los políticos, no, porque es como si se supondría una menor intervención política en el ámbito de lo público. Yo creo que el arte no tiene por qué indicarte. Eso es parte de la opción individual de cada uno. El arte no tiene por qué indicarte a qué partido te tenés que afiliar o qué es lo que te tenés que hacer. No, en eso coincido con arte, vos, ¿sí? Bueno, el arte es el arte. El arte te puede despertar, puede acompañar procesos, puede indicar líneas generales de acción. Después que la opción individual es justamente para cada individuo, ¿viste? Si vos escuchaste Octubre y te parecen piolas los ideales revolucionarios originales de la Revolución Rusa, bueno, ya verás en dónde encaminás tus pasos para ser coherente con eso. La canción no te lo tiene que decir. Está, ok. Claudio, te saco un poco del rock y quiero que me cuentes un poco la experiencia de Sube la Quiaca. Por favor, te pido que me cuentes un poco cómo fue eso, hacerlo en el 83, creo que fue. Sí, fue 84, fue un par de años, sí, 84, 85, 83, 84. Fue una experiencia bastante quijotesca, vista desde el hoy, pues, ni hablar, pero ya en su momento pintaba como una empresa así bastante heroica, si se quiere. Bueno, fue una combinación realmente de los talentos y de las ideas de León Gieco y Gustavo Santaolalla, que, bueno, como se diría, juntos son dinamita. Ajá. Porque León quería, a contramano de todo lo que pasaba en esa época, que era la onda moderna, New Wave, corbatitas, qué sé yo, León se metió un poco en el folclore profundo de la Argentina, en investigar las raíces de la música argentina, de las distintas regiones, un poco por todo lo que fue recogiendo, digamos, durante su gira por el país, porque antes del disco y de la gira, de la grabación de Ushuaia La Quiaca, hubo una gira llamada Ushuaia La Quiaca que hizo León solo, con su guitarra y su armónica, por todos los pueblitos del país. Una gira muy extensa que duró como 3 años en total. Y ahí, bueno, en cada lugar que él llegaba, iba descubriendo, le alcanzaban cassette en esa época, o discos o grabaciones de la gente que hacía música en cada uno de esos lugares, ¿no? Y entonces él descubrió como un mundo oculto muy interesante. Hacerlo aparte ahí salido de la dictadura, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? Esa ocurrencia de hacerlo en ese momento. Sí, absolutamente, sí. Fue, sí, sobre finales de la dictadura y primeras épocas de la democracia. Sí, sí. Pero, bueno, cuando empezó a grabar su próximo disco y trajo a Sixto Palavecino, que era un ídolo nuestro, que lo escuchábamos, lo habíamos descubierto, y para nosotros era como David Lindley, como Neil Young, qué sé yo, uno de esos grandes, como Johnny Cash, ¿viste? Uno de esos grandes músicos sin fronteras, digamos. Entonces los trajo a grabar acá a los estudios de Music Hall, que era la compañía en la que grababa León en ese momento, y cuando el presidente de la compañía escuchó el demo, dijo, no, estás loco, ¿viste? ¿Qué es esto? Chacarera, vos estás loco, venía de vender no sé cuántos cientos de miles de discos con una compilación que se llamó 7 años, León. Y bueno, a caballo de temas como, por supuesto, Solo le pido a Dios y La Colina de la Vida. Entonces el tipo le dijo, a mí tráeme otro La Colina de la Vida, otro Solo le pido a Dios, no me vengas con esta chacarera. Entonces tuvo como idea salvadora, dijo, ¿por qué no lo llamamos a Gustavo Santaolalla? Porque lo conocía Gustavo Arcoiris, había grabado en Music Hall también, en el mismo sello, ¿no? Gustavo ya estaba radicado en Estados Unidos en los primeros años de su radicación en Estados Unidos. Dijo, ¿por qué no lo llamamos a Gustavo para que te produzca, qué sé yo, a ver si sacamos algo, viste? Él se imaginó que Gustavo venía de Estados Unidos y iba a producir. Una mirada más renovada, qué sé yo. Claro. Entonces Gustavo vino, escuchó estos demos que había hecho León con Sixto Palavecino y dijo, esto está buenísimo, es extraordinario, pero ¿sabes qué? En vez de grabar acá en Music Hall, tenemos que ir a los lugares donde estos tipos viven, a grabarlos allá, en su hábitat natural. Qué barba. Bueno, ¿Te imaginas? O sea, sí, el tipo redobló la apuesta. El presidente de la compañía todavía se debe estar arrepintiendo de eso. Y bueno, eso dio origen a esa excursión medio quijotesca que fue Ushuaia a La Quiaca, que fue que se montaron todos en un micro. Hay que pensar que, viste, hoy llevas un estudio de grabación en una laptop. Claro. Es una valijita. En ese momento era todavía el estudio de grabación a cinta, o sea que hubo que llevar un estudio móvil, que fue el estudio del Cielito, unos tremendos armatostes, ¿viste? Consola, grabadora, sí, cinta, y iban detrás con un grupo electrógeno. Sí. Por las dudas, que iban en combi, ¿eh? En un bondi. Sí, sí, sí. Después viajaban Stark y la gente del sonido en una camioneta, y la camioneta además tenía como un remolquecito con el grupo electrógeno para poder conectar el estudio en el medio del campo. No, así es, buenísimo. Ahora no sé si sabías, acá en la ciudad de Claudio se lo declaró ciudadano ilustre y doctor honoris causa a Sixto la semana pasada. No me digas, ¿en Rosario? Estuvo acá el tipo en el Teatro del Círculo, en su silla rueda, habló, hicimos una nota, estaba feliz. 93 pirulos tiene. Estuvo ahí, bueno, tocaron un montón de grupos de Santiago también. Sí, una maravilla, Sixto. Yo estuve el año pasado en Santiago, también se le rindió un homenaje. Claro. Lamentablemente está retirado, no toca, pero tiene un espíritu, sí, indomable todavía. No sabía Rosario le había hecho ese reconocimiento, pero bueno, bárbaro, qué sé yo, viste, los reconocimientos, si llegan en vida, mucho mejor. Y hablar, y bueno, ha sido parte, igual que León y muchas cosas que han sucedido en el arte, de gestos artísticos que después quedan y uno los va leyendo en el tiempo, está bueno. Sí, bueno, justamente hace un par de años, cuando fueron los 20 años de Ushuaia a La Quiaca, decidimos celebrarlo editando un libro que tiene fotografías de Alejandra Palacios y textos míos, elaborado en base a fundamentalmente a conversaciones con León y Gustavo, pero también a testimonios de otros artistas que participaron. Hubo también una reedición del disco de Ushuaia a La Quiaca como caja triple, muy recomendable, con cosas que antes, con todo el material que se grabó, digamos, durante la gira. Y bueno, lo que todavía no se llegó a hacer eran unos conciertos, que también formaba parte un poco de la idea de la conmemoración, pero sí, por ahí en algún momento se da. Sí. Che, Claudio, bueno, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Estamos llegando ya a este turno de una programación que arrancó a la mañana, va a seguir hasta la noche, pero nos lo están rajando porque son las 5 de la tarde. Bueno, así que gracias por la onda. Saludos para toda la gente de Rosario. Que esté bien. Chao. Un abrazo. Claudio Kleiman, desde Buenos Aires. Creo que viene un tema. Nos quedaron unos temitas musicales ahí de mucha impronta democrática, sí, en estos años. Queríamos hecho un recorrido con unos temitas medio pedorrongo, pero que tenemos ahí. Así. ¿Cómo dices? Vamos a escuchar a Sumo. ¿Qué me pisan? Rastaman, I ain't no Rastaman come to town. I come with me bandera now. Take it down. Say. Calientita, calientita, calientita, calientita. pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pisen, que me pis, pis, pisen. When the honky man come down to Babylon town, going to scare you now. Right. Move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think. Parte de la programación musical de estos 25 años de democracia, sumo en este caso con Que me pisen. Siempre quise hacer los coros. ¿De este tema? Ese tema. O de otros de sumo. De o de otros de sumo. Trado, discúlpeme que me fuerte que fue eso. Porque... Igual mejor que no los hiciste porque no te están saliendo bien. Oye, ¿qué tal, Federico Frischi? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Tarde de celebración. ¿Cómo adivinó que era frustrado? Bueno, estamos en estos 25 años de democracia. ¿Va a estar más a partir de las 5 usted? En un ratito nada más. ¿Ya? Estamos con Gerardo Martínez preparando todo. Bueno, ¿le para continuar estos festejos, esta celebración y también pensando parte de lo que no se ha hecho todavía, sí, ¿no? Lo invitamos para que la gente se vaya acostumbrando que ahora cambiamos los micrófonos, las voces y ¿hasta qué hora van a estar? ¿Hasta las 9? En principio hasta las 9, ¿no? Me dijo que se retira un ratito antes. Un ratito antes lo deja solo. ¿Pueden creerlo? ¿Le podemos robar unos minutos? Porque ya casi estamos sobre las 5. No hay ningún problema, claro. Ah, gracias. Estuvimos por Tucumán con Juan Falú, estuvimos con el Chango Espaciuc, estuvimos con gente de estudio y ahora nos vamos a ir a Chaco mentalmente, simbólicamente, porque vamos a hablar con un escritor de esa provincia que hace una gran labor cultural en la provincia de Chaco, pero igualmente es un... embajador cultural con una obra literaria importante que ha sido traducido también a muchas otras lenguas y que ha sufrido también el exilio, andó por México en aquellos años y ha vuelto luego aquí a Argentina y a su Chaco natal. Estamos hablando de Mempo Giardinelli, que lo tenemos ahora en línea. Mempo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, un gusto hablar con vos. Gracias. Bueno, para nosotros es un motivo de festejo. Nosotros somos una generación que ha nacido en los últimos años de la dictadura. Y para nosotros es un motivo de festejo, me imagino, para aquellos que han atravesado, ¿no?, los años de plomo y demás, mirar hacia atrás y ver que han pasado 25 años sin ninguna interrupción de militares o de dictadura es algo muy muy importante, ¿no? Sí, yo siento que todo apunta a una celebración de estos 25 años. Creo que estos 25 años, con todas las deudas que podemos tener en términos sociales, con todo lo que no nos gusta y con todo lo que está mal en la Argentina, aún así, con todo eso, es un acontecimiento maravilloso poder celebrar 25 años de democracia ininterrumpida y ojalá que sean 250 años más, ¿no? ¿Crees que hasta, ¿crees que a esta altura ya hay un consenso como muy muy claro de que es el...? Yo creo que la sociedad argentina ha aprendido y está decidida a que esta es la forma de coexistir, digamos, en libertad y con garantías constitucionales. La otra cuestión, que es la que también nos preocupa mucho a todos los argentinos, es lo que tiene que ver con la administración de nuestros gobiernos. Porque acá me parece que la gran reflexión que yo quiero hacer, por lo menos, y que vengo haciendo, es que una cosa es la democracia y otras cosas son los gobiernos. La democracia es el sistema de vida por el cual nosotros nos regimos, por el cual tenemos las garantías y las libertades y podemos, entre otras cosas, hablar como hablamos en este momento nosotros y no tener miedo, miedo político, miedo ideológico a expresarlas. Eso es la democracia. La otra cuestión son los gobiernos que hemos tenido o que tenemos y que muchas veces nos dejan un sabor amargo, que nos dejan con insatisfacciones y que mucha gente confunde y inadvertidamente y dice, por ejemplo, bueno, para esto queríamos la democracia, o la democracia está mal, o esto no es democracia, que son una serie de comentarios que en realidad son nocivos y que no apuntan a la verdad. Uno puede tener una visión muy crítica de los gobiernos, de los administradores, esto puede venir desde Alfonsín para acá, el que te guste más, pero el sistema democrático es lo mejor que tenemos y lo que nosotros estamos celebrando no es la existencia de tal o cual gobierno, sino que estamos celebrando una nueva cultura de convivencia, que esto es la democracia y que en la Argentina yo pienso que sí y espero que haya llegado para quedarse realmente porque, como dicen los constitucionalistas y uno aprende en las facultades de Derecho, de todos los malos sistemas de vida y de coexistencia, la democracia es el mejor. Aún así, digamos, perfecto no ninguno, pero la democracia es sin ninguna duda el mejor sistema que podemos tener, y nos costó mucho llegar a tenerlo. ¿Y cómo está el contenido de esa democracia? Porque antes decíamos que es como si la democracia fuera el marco general para una serie de reglas de juego, esto de la convivencia, la tolerancia, pero la democracia también es algo que se va definiendo, qué tipo de democracia queremos, qué proyecto democrático se quiere, y tuvimos, decíamos, 10 años complicados, que fueron los 10 años del menemismo, que en términos democráticos fueron delicados, en un marco democrático, con estas reglas que estábamos respetando, pero que para un proyecto a largo plazo fue como un punto muerto en algunas cosas. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, nuevamente creo que si miramos al menemismo, como podemos mirar ahora al kirchnerismo, o a Gerard Walde o a De la Rúa, estamos mirando gobiernos, estamos mirando administradores, buenos, malos o peores. Esa es otra historia. Pero eso no es la democracia. La democracia es otra cosa. La democracia es lo que nos permite la convivencia que estamos teniendo. La democracia puede ser insatisfactoria en términos de la justicia social que nos gustaría tener y que no tenemos. Nos gustaría una democracia con mayor inclusión, nos gustaría una democracia que tenga trabajo para todos, que mejore el sistema educativo y demás, pero todo eso no es una responsabilidad de la democracia. No es que si eso no funciona es que la democracia no funciona. No funciona o anda mal porque los gobiernos administradores son los malos. Es muy importante la separación entre democracia y gobierno, porque lo que la vida política cotidiana de los argentinos y de todos los pueblos nos impone es una vida política que tiene que ver con la lucha por el poder, que tiene que ver con el poder administrador, con los ejecutivos, sean nacionales, provinciales o municipales, pero que esto no hace la democracia. La democracia, en esencia, es la convivencia pacífica que nos impone la Constitución, que todos respetamos y que gracias a lo cual podemos tener un país hoy en día con muchos problemas, pero que no es la carnicería que fue hasta hace 25 años. Yo siempre digo que hay que recordar lo que era la Argentina hace 30, 35 años. Este país era una carnicería, y además era un cementerio. Y era un cementerio en el cual además imperaba el miedo, imperaba la censura, no se podía pensar, no se podía tener prácticamente ningún horizonte, ni siquiera de cambio de gobierno. A mí me parece que en ese sentido nuestra democracia es una democracia muy sólida, y es una democracia que en fin, yo creo que está muy bien para la Argentina que tenemos, y que en todo caso lo que tenemos son sistemas gubernamentales, un sistema político, un sistema de dirigencias, y no me refiero solo a las dirigencias políticas, me refiero a la dirigencia en todos los sentidos, la dirigencia política, pero también la dirigencia empresarial, la sindical, la rural, la deportiva, la eclesiástica, la militar y la que ustedes quieran. Todas las dirigencias son las que de alguna manera, sus fallas permanentes son las que de alguna manera, bueno, vuelven insatisfactoria la vida cotidiana de los argentinos en muchos campos, pero eso no es culpa de la democracia, es culpa de las dirigencias y de los gobiernos. Mempo, y en cuanto a nosotros que somos los ciudadanos que también debemos colaborar con las instituciones y con la solidificación de la democracia, ¿qué nos queda? ¿Qué... Yo no diría colaborar, yo diría participar. Participar. Porque supongo que ustedes son gente participativa, de hecho están haciendo este programa que yo celebro muchísimo, y yo soy un tipo que participo permanentemente en la vida comunitaria, pero yo no me siento colaborador, ni creo que ustedes colaboren. Creo que uno en la participación se convierte en protagonista de la democracia que está viviendo, y del mismo modo esa participación cada uno podrá orientarla en el sentido que quiera. Algunos querrán ser dirigentes, no sé, sectoriales, empresarios, sindicales, periodísticos, políticos, lo que cada uno quiera, y esto me parece muy bien, y me parece que este es el camino que tenemos los ciudadanos. Finalmente, la democracia, ¿qué es lo que hace? La democracia construye ciudadanía. La democracia es el camino para construir ciudadanía. Cuando construimos ciudadanos, esos ciudadanos cada vez más responsables, serios, trabajadores, solidarios y abnegados, son los que van construyendo los sistemas de gobierno de los países. Bueno, nosotros estamos en el sentido, todavía estamos en el primer día de la creación, ¿no? Claro, ¿no? Porque pensaba también, más allá de que la democracia es una cosa y los gobiernos son otra, en algún punto los gobiernos que se han ido sucediendo bajo esta forma de gobierno condicionan la existencia, la vida de todos nosotros. Las deudas quizás estarían en aceitar más esos mecanismos para que haya, bueno, igualdad social, posibilidades. Bueno, eso depende de la mayor participación nuestra, ¿no? Cuanto más y mejor participamos, más podemos exigirle a nuestros gobernantes. En realidad, muchas veces nos quejamos, que uno va, vayan ustedes a Buenos Aires, no sé cómo sea Rosario, pero uno llega a Buenos Aires y se están quejando desde el minuto que llegaste, y es una especie de queja, letanía, una especie de desasosiego, de desilusión, es tremendo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque evidentemente es una sociedad, la porteña, que no se hace cargo de su propia responsabilidad, es decir, tiene los gobernantes que quiso tener, tiene, vota como vota cada vez, y a cada comunidad le pasa lo mismo, es decir, cada comunidad es como esa comunidad ha votado. A ver si me explico. Justamente la maravilla de la democracia es que nadie te impone nada. Podrá no gustarte Macri, pero si ustedes votaron a Macri, muchachos, bueno, ahora bánquenselo. A ver si me explico. Y esto pasa en cada lugar. Ustedes, los rosarinos, votan desde hace muchos años los socialistas. Bueno, si ustedes están contentos, sigan votando socialistas. No están contentos, voten de otra manera. Quiero decir, es la responsabilidad de los propios ciudadanos la que determina quién va a ser el gobernante. Sí. No es que el gobernante llega como un marciano, como llegaba antes cuando el general Pirulo determinaba quién iba a ser y por cuánto tiempo. Claro. Justamente ahí está la maravilla de la democracia. Sí, también a veces hay un juego ahí democrático de agotar la instancia democrática en las elecciones, ¿no? También como una trampa democrática, se cree que uno poniendo por ahí el voto se desentiende. Exactamente, pero bueno, pero al mismo tiempo lo que pasa es que esto es dialéctica pura. Claro. Es cierto que la democracia no se acaba en las elecciones. Claro. Pero empiezan las elecciones. Mempo, también. Con sí, esto. Sí, está bien. O sea, empezamos por las elecciones y bueno, después habrá que exigirse a los representantes. A mí no me gustan los representantes, todos los representantes que yo tengo en mi provincia. Uh-huh. Y bueno, si alguno lo voté, otro no lo voté, y de tratar de exigirle para mejorar. Y en las próximas elecciones, que ahí no termina todo, empezará la posibilidad de un cambio. Y hay una cosa que también hay que pensar en esto. En cada ocasión, en cada turno electoral, hemos tenido posibilidad de ir haciendo cambios, y las sociedades a veces van cambiando muy lentamente, porque los cambios en democracia no son cambios revolucionarios. A mí me gustaría que fueran más rápidos, que fueran mucho más profundos, pero bueno, no lo son. Pero yo les puedo decir una cosa que yo noto, por ejemplo, en mi provincia. Las representaciones partidarias que tenía mi provincia hace 25 años dejaba bastante más que desear que las de ahora. Hoy yo tengo un diálogo, una posibilidad de incidir, de reclamar y de patalear frente a cada uno de los representantes que antes no se tenía. Y esto también es una forma del perfeccionamiento democrático, y a ustedes, los rosarinos y los santafesinos también. Sí. Bien, pues otro de los ejes que abordamos hoy, que por eso también pensamos vos como un interlocutor válido, era tema de cultura y federalismo, y bueno, tu participación en Chaco es permanente. De hecho, ahí tenés fundación en Chaco, difusión de la literatura, de la lectura, festival de... En mi caso, qué sé yo, yo no quiero ser ejemplo de nada ni para nadie. Digo, yo elegí un camino. Me costó mucho porque yo soy un hombre político y tengo una gran vocación política, pero me di cuenta en algún momento y me fui inclinando, dándome cuenta que bueno, lo que yo quería hacer políticamente era incidir sobre determinados aspectos en mi sociedad, es decir, sé que puedo incidir culturalmente, sé que puedo trabajar por la lectura, es una labor política, y elegí al mismo tiempo no hacer política partidaria. Yo no soy un hombre de partido, no pertenezco a ninguna estructura, soy quizá muy, muy, muy, muy independiente. Algunos me critican que sea tan independiente, bueno, qué sé yo, por ahí. Pero mire, es el camino que yo elegí, sí, no sí, se sí. lo recomiendo a nadie, pero sé que en este camino puedo incidir y puedo influenciar de alguna manera y puedo hacer el bien público para determinadas áreas que son las muy pequeñitas quizás, pero son las que yo puedo ayudar a mejorar. Yo creo que en materia de lectura hemos avanzado mucho, no solo en el Chaco, sino en todo el país, y creo que no es en vano lo que estamos haciendo. Bueno, ese es mi pequeño resultado en términos políticos. A lo mejor hubiera sido diputado, senador, hubiera sido más, qué sé yo, no sé. Sí. Igualmente tenés que lidiar, me imagino, en diálogo político con el gobernador o con el funcionario de turno, porque haces una... Sí, siempre pasa eso cuando uno preside una... Como yo presido una ONG sin fines de lucro, verdaderamente independiente, que no tenemos ningún tipo de subsidio ni determinación del Estado, ni lo queremos tener, eso impone, por un lado te da mucha fuerza y por el otro lado esa es tu debilidad, ¿no? Uh-huh. Yo sé que eso nos pasa y bueno, a veces hay que hacer equilibrio. Yo tengo un buen diálogo en líneas generales con las fuerzas políticas del Chaco, tengo un diálogo razonable, lo he tenido con los radicales, lo tengo con los peronistas, lo tengo con la izquierda, por ahí con la derecha me es un poco más difícil entenderme, porque es difícil entenderse con ellos, pero bueno, desde la posición en que está mi fundación, que somos, repito, pequeña institución, bueno, hacemos lo que podemos y tratamos de no mirar tanto el entorno político y sí mirar mucho más el entorno social, que es el que verdaderamente nos ocupa, ¿no? Es un país todavía muy muy asimétrico. En la Argentina es vasto, extenso, pero es muy asimétrico en términos culturales, de recursos, de capital humano. Y sí, claro, sí. Claro, es parte de la complejidad, pero también es parte de la maravilla de la Argentina. Miren ustedes un ejemplo que yo siempre pongo, si me permiten un minuto. Sí, sí. La República Argentina, gracias a ese enorme estadista que fue Domingo Faustino Sarmiento, más allá de todo lo que digan los antisarmientistas, que dijo barbaridades, etcétera, pero el enorme estadista que fue Sarmiento, él creó una red de bibliotecas que hoy en la República Argentina, ante las bibliotecas de la CONAVIP, fundada por Sarmiento hace 150 años, las bibliotecas del sistema universitario, las bibliotecas del sistema de la ABGRA, que es la Asociación de Bibliotecarios Graduados, las bibliotecas independientes, las bibliotecas públicas, las bibliotecas populares, las bibliotecas municipales y las bibliotecas escolares, que son más de 20,000+. La República Argentina tiene alrededor de 35,000 bibliotecas en todo su vasto territorio. Esto significa que ningún argentino, piensen ustedes, ningún argentino puede decir que no tiene una biblioteca a 5 o 10 cuadras de su casa. Y aún en el pueblo más perdido de la Pampa, de la Patagonia o de la montaña, va a haber siempre una pequeña bibliotequita escolar. Quiero decir, el problema de la Argentina que no lee no es un problema territorial ni de base de infraestructura, sino que es un problema estrictamente cultural. Quiero decir, Sarmiento fue un visionario en ese sentido. Él tejió una especie de gran telaraña que permitiera eso, y ahora es labor de las nuevas generaciones, sobre todo las que venimos después de la dictadura, de recuperarnos como una nación de lectores, que la Argentina en algún momento lo fue y dejó de serlo por la sucesión de dictaduras. Básicamente entre Onganía y Videla y Macera se llevaron puesta la lectura en la Argentina, y esto es un problema que no se termina de ver, y sin embargo, bueno, hay que trabajar por eso, una labor eminentemente política, ¿no? Quizás sí también hay que... hay lugares instituidos a los cuales algunas personas no se acercan. Digo, esto de ir a una biblioteca, que debe ser una relación muy personal también de la que tiene el chico con los libros. Ahora hay un plan que me parece que está bueno de parte del Gobierno Nacional, que cuando le entregan la casa, su vivienda a una familia, viene con una pequeña bibliotequita. Es un punto chiquito, pero que aporta mucho, me parece, ¿no? Eso es muy importante, eso es parte del plan de la Secretaría de Cultura, pero también está, y eso se combina con el plan lectura, que lo lleva adelante el Ministerio de Educación de la Nación, y que no es un invento de este gobierno, en realidad viene desde hace muchos años. El Plan Nacional de Lectura empezó, de hecho, con Alfonsín, con el plan que se llamó Leer es Crecer, lleva ya 24, 25 años de democracia, un plan estupendo, y que se ha ido fortaleciendo mucho. En la gestión de Filmus tuvo un gran avance, y ahora sí, la de Tedesco, la verdad es que está teniendo mucha fuerza, y que de hecho el Plan Lectura está recorriendo todo el país con nuevas estrategias de recuperación lectora, porque saben, chicos, el problema de la lectura no es un problema de los chicos, no es un problema de los niños, no es un problema de los jóvenes que no van a bibliotecas o que no leen, es un problema de los grandes. Los chicos no leen porque los grandes no leen, y los chicos de la escuela no leen porque los maestros no leen. Entonces, el fenómeno, otra vez, como todo en la Argentina, es sumamente complejo, pero es perfectamente rebatible. O sea, el plan lectura, el plan de construcción de viviendas con biblioteca y todos los planes que hay de organizaciones y de fundaciones como la nuestra, que hay, somos muchas en todo el país, estamos trabajando precisamente para revertir esto. Yo creo que en 20, 25 años vamos a volver a ser una nación de electores. Pero bueno, no sé si yo la veré, pero llevará bueno, su tiempo. Quedará ojalá. Como legado. Bueno, Mempo, antes de despedirte, quería hacerte una pregunta fuera de esta discusión, que es tiene que ver con una anécdota que contaste en un libro tuyo, que no recuerdo ahora, creo que es El cielo con las manos, no acuerdo muy bien, vos sabrás decirme, que lo leí antes de trabajar en radio, acá somos muchos los hombres que estamos trabajando en radio ahora acá en esta radio universidad, también está Anabel, que es la dama del grupo. Pero bueno, una anécdota que era que el protagonista venía narrando de que estaba muy fascinado por un locutor que hacía un turno nocturno que tenía una voz de mucha relajación y por casualidad tiene que ir a la radio a dejar una correspondencia en horario nocturno y lo encuentra que estaba recibiendo sexo oral y que esa era la clave de que funcionaba muy bien al aire. Mi pregunta es si es una anécdota real o si lo inventaste, porque acá no ocurre eso. Bueno, digamos que es una anécdota literaria. ¿Qué importancia tiene si yo les cuento a ustedes que eso fue cierto o no fue cierto? Claro, para pedir digamos referencia. Existe y sí. Fue cierto en la medida en que la literatura lo ha instalado. Me alegra mucho que vos lo recuerdes y es una anécdota que yo sé que a muchos lectores le ha dado un momento de tragedia y versión. Sí, imagínate la gente que trabaja en radio, ¿no? Sí, es verdad, exactamente. De hecho, fue lo que inclinó que yo me decidiera a estudiar locución también, ¿no? Está esperando todavía, bueno, pero bueno. Vaya, vaya. Eso es maravilloso. Lo que pasa es que, viste, que en la literatura, generalmente la realidad y la ficción tienen entrecruzamiento. Claro. Digamos, no voy a ser tan impúdico de contarles exactamente lo que yo vi de chiquito, pero digamos que algo de eso hay, que bueno, luego está idealizado o sublimado en términos literarios, y de ahí sale esa página o esas páginas que efectivamente sí son bastante desopilante para los lectores, y me imagino que para la gente de radio más todavía, ¿no? Mempo, tenemos un programa hasta las 12 de la noche, así que tenemos tiempo, pero a ver si ocurre. Bueno, Mempo, fue un gusto haber hablado con vos. Igual para mí, la verdad es que celebro mucho que esa radio y que gente joven como ustedes estén decididos a celebrar 25 años de democracia. Miren, déjenme terminar con esto. Cuando empezó nuestra democracia, yo tenía posiblemente la edad de ustedes ahora. Y yo había vivido, a los 30 y pico, yo había vivido, lo calculé, casi el 80% de mi vida bajo estado de sitio. Así que es todo motivo para estar festejándolo. ¿Qué tal? Y ustedes prácticamente no han vivido sus vidas más que los años de niñez en estado de sitio. Es ese cambio. Ese cambio es fundamental, realmente esto es lo que hay que celebrar. Ahí está. Mempo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande desde acá. Hasta luego. Era Mempo Giardinelli, no sé si estaban del Chaco o qué, pero bueno. Bien, Buenos Aires, exactamente. Después, sí, pero después les paso el extracto del libro. Estaba pensando que a lo mejor tu problema tiene que ver con el turno que hiciste. Que me tocó de mañana. No recuerdo haberte escuchado a la noche, por ahí tiene que ver. En con el noticiero eso. Sale relajado. Pero que vos decís que solamente a la noche hay posibilidades. Ah, bueno. Yo trabajo a la noche y nunca pasó. No lo sabemos. Che, nos tenemos que ir, ¿eh? Son las 5:20 de la tarde. Sí, Frischi, Lorre y compañía. ¿Quién más viene? Vanina Canepa, Paula Kern y Anabel, vos tenés todo ahí. Dale. Sí, tengo todo acá, pero aguántame. Bueno, ahora siguen Gerardo Martínez Lorre, Federico Frischi, que está acá, Vanina Canepa, Fabio Rodríguez, está el señor Gómez también, Andrea Ocampo, la producción es de Paula Kerni, Bala Mondelo y Pablo Cini. Van a tener algunas entrevistas, como por ejemplo, te aviso Fede, la de Rep, el ruso Berea, va a estar también hablando el juez de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Herbeta, lavaca.org, Fabián Visire, que es decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Una guitarreada también, ¿eh? Algunas de las. Un favor, ¿cómo le va, Fabio? ¿Bien? Fabio va a ser parte del último momento de la programación, así que lo cedemos el aire. Continúan ellos. Ya está. Y hasta aquí estuvimos, vamos a decir, bueno, Perry. Sí. Juan Manuel López Jordán, Anabel Barbosa, Natalia Toselo, Matías Benedetto y Federico Aicardi en producción y edición. Recordamos que los temas que estuvimos escuchando, muchos de ellos fueron los que seleccionó Pablo Cini para esta programación especial. Uh-huh. La edición artística de todos los copetes es de Martín Parodi y Alejandro Gelfuso. La locución es de Gabriela Ramírez y el cotillón que hemos usado en el día de hoy es de Cotillón López Jordán. Bien, traído aquí. Guille Peñal,

Dejalo, este negro de mierda. Algo habrá hecho. Ese es un zurdito. Los putos me dan asco. Usted sabe que es un idiota. La palabra idiota surge del latín y denomina aquella persona que no tiene participación política. Mujer, tenés... El respeto en su sentido más amplio aparece dentro de la Constitución. Democracia es ejercer la Constitución, ejercer sus valores para aprender a vivir en comunidad. El espíritu de nuestra democracia está dado para participar. ¿Vamos a seguir siendo idiotas?